1, 2, 1, 2, 3, 1. Un... canción dedicada en Fu Mayor a todos los que celebran algo. Acompáñenos a cantar. Sí, acompáñenos. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Está dedicada a todos los que están sentados y a los que están parados también. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy que estamos celebrando, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ahora el del apio verde! ¡Ay, no! ¡De la pizza to you! ¡Happy birthday!